Probando. Probando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, sí, sí, hola, hola, hola. Como todas las verbenas ahí, las orquestas, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, sí, sí. Hola, hola. ¿Y por qué se dicen sí, sí, sí, sí? Bueno, no sé, eso cosa es una tradición. Pero bueno, estamos calentando ahí voces, ¿no? Eso debe ser uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Esa D quedó muy canaria ahí. Bueno, pasa que estas pruebas parecen más pro, ¿no? Como si fuéramos un podcast pro, pero que nos hemos tirado el verano tirado. Por el calor. Por el calor, claro, por el calor. Ay, qué calor. Hemos pasado. Eso sí que no se podía hacer videopodcast ni nada y estamos de vuelta al videopodcast. Pero nuestro calentamiento de voces siempre ha sido el... Maná, maná. Tu, tu, du, du, du. Maná, maná. Tu, tu, du, du. Maná, maná. Tu, tu, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du. Maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, tu, tu, ru, ru, ru. Maná, maná, tu, tu, ru, tu. Y aquí estamos modo avatar, la ardilla. Esto es el futuro de los podcasters, de los youtubers y los streamers, ¿eh? En avatar, que vamos a ir a cambiar aquí el avatar porque estamos con la vuelta al cole y estamos como los niños que nos hemos levantado a las 3 de la tarde en verano y ahora a madrugar. A las 8, sí, estamos con el podcast igual. Así estamos con el podcast igual. Vamos a hacer el cambio al chico avatar. Aquí cambiamos, para ser más serios y esas cosas. Y vamos a recordar un chiste del gran humorista catalán Eugenio. ¿Saben aquel que dio? Que es una madre con su hijo en la cama. Y que no quiere levantarse para la vuelta al cole. Y la madre le dice, mira, por tres razones tienes que levantarte de la cama para la vuelta al cole. La primera, porque es tu responsabilidad. La segunda, porque tienes 40 tacos. Y la tercera, porque eres el director del colegio. Grande, grande, el humorista Eugenio, que ya digo, no se podría hacer el humor como él lo hacía, saliendo de negro, sobre todo el fumar y beber en televisión. No se permitiría hacer eso ahora, porque ahora somos de otra manera más aburridos. Voy a decirse de esa manera, o se cuidan las formas de una evolución, pero también estamos más en desevolución que otra cosa. Hay que volver al humor de antes, a las cosas de antes. En eso. Pues ahí estamos, eso, con la vuelta y con ese pedazo de chiste de Eugenio, con ese, digo, con ese modo que tal. ¿Y qué tenemos nosotros preparado para septiembre? El September, lo llaman en Twitch. September, hay promoción ahí en Twitch y nosotros estamos haciendo bastante vida en Twitch, la hemos hecho en verano, viendo al Calamarines, jugando al Super Tux. Uy, sí, sí, con esos pelos como se engrifan ahí a nuestro bro Calamarines. Y también pues hemos estado con Andrea con el fútbol femenino, con Rosco con el baloncesto, con personas, con el esquí, con la música. Bueno, la verdad que tenemos ahí todo un mundo, como ya tuvimos en la pandemia. Eso no lo recuerde, eso no lo recuerde. Pues qué cosas tenemos preparando ahí para este septiembre de vuelta al video podcast. Pues tenemos ahí el libro de poemas que va a publicar nuestra amiga Leona Iris Torrente. Mi lado aleatorio. Pedazo de libro de poemas. A ver si conseguimos que nuestra amiga venga al podcast para hablar de su libro, como hizo el escritor español Paco Umbral, famoso en la televisión Esa escena de vengo a hablar de mi libro. Pues eso, a ver si conseguimos que venga a hablar de su libro, porque el 23 de septiembre se publicará su libro y te pasaremos enlacitos ahí futuros para hacerle, pues eso, una pequeña promo a la amiga que se lo merece. Besotes para ella y... Pues eso será el 23 de septiembre. Exactamente. Mi modo aleatorio. Iris Torrente. Ahí está, porque no tiene nada que ver con el torrente de las pelis. No, por ahí no. Seguida que se va a sacar eso ahí, no. Y mira, después tenemos en septiembre, el 29 de septiembre estará el EA FC24. ¿Eso qué es? El FIFA de toda la vida. Efectivamente, que se cambia, Steve Wonder, que se cambia de naming y pasa a ser el EA FC24. Además que tenemos que es el patrocinador oficial de la Liga Española Masculina de Fútbol. Ay, y parte de la femenina. Ahí estamos orgullosos nosotros de la que hemos conseguido con el fútbol femenino. Que somos campeonas del mundo. Campeonas del mundo, totalmente. Campeonas del mundo, y por eso te lo decimos decir ahora, cambiando al avatar de chica. Cambiamos aquí el avatar de chica como campeonas del mundo que somos, con ese pedazo de gol que nos marcó Olga, la jugadora que nos hizo ser felices con el FUTFEM, con el fútbol femenino, como somos con Andrea, con Lalu, que son unas crack, con Alba. Vamos, geniales ahí. Pues eso será, ya digo, y que también con eso vamos a buscar meter la gamificación en el podcast. Queremos poner algo que tenga parte de juego en el podcast para que sea otra aventura de entretenimiento, ¿no? Sí, como si fuéramos ahí un podcast para jugar en parte, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos muchas más cosas ahí, muchas más cosas. Bueno, más cosas que tendremos. Pero el 30 de septiembre es el Podcast Day. El Podcast Day, el día del podcast. Que se celebra el último día de mes de septiembre, el 30. Aunque solo creo que haremos alguna celebración más, porque un día solo se nos queda cortito. Sí, se nos queda cortito un día solo. Entonces vamos a ver si lo celebramos de otra manera y así como debe ser, como corresponda ser ahí. Pues ya digo, aquí estamos con este avatar de chica para ver en los tiempos y ya buscamos ahí la cosa de eso, que bueno, que estamos así de pruebas de vuelta. Aquí ya sabes, este podcast no hace nuevas temporadas y esas cosas. Eso es más de radio. Hay podcasts que sí lo hacen, pero nosotros no. Nosotros somos así, ¿qué vamos a hacer? Estamos ya fuera de garantía. El tema de los podcasts y es lo que tiene. Vamos a volver con la ardillita. Con la que este app que estamos utilizando gracias a la amiga Iris. Prince. Con M, nos cuesta ahí pronunciarlo. PRISM es la aplicación que estamos utilizando. Para esto ya hemos vuelto con la ardillita. Y le pasamos a Fran que vamos a ver. Pues sí, vamos a recordar una frase que os marcó también al equipo de baloncesto de España que no pudo conseguir de nuevo ganar el Mundial, pero siguen siendo unos campeones también. Y la gran frase del jugador Ricky Rubio, en inglés: never too high, never too low. Nunca demasiado alto, nunca demasiado bajo. La clave en la vida. Este jugador, por temas de salud mental, que hay que buscar normalizar más en esta vida y en este mundo que vivimos, no pudo estar con su selección, pero nos dejó estos grandes regalos y los jugadores tuvieron ahí su camiseta en el vestuario de apoyo, demostrando que son una familia, la familia del baloncesto. Así que recordar eso, que el nunca demasiado alto, nunca demasiado bajo, el entendimiento es eso. No nos vengamos tan arriba por cosas que nos salgan bien y no nos vengamos tan abajo por cosas que nos salgan mal. Ahí en el equilibrio tenemos que buscarlo para eso ahí. Y como perfectamente que nos ayuda con eso, la vuelta del informativo matinal para ahorrar tiempo de Ángel Martín, que también nos normaliza la salud mental y con su nuevo libro que publica, que ya te lo compartiremos por aquí. y que nos recuerda que septiembre vuelve cuando vuelve el informativo del gran Ángel Martín, que nos recuerda que hacer cosas. Y ya nos falta más. Oye, el podcast de Valterio. El podcast del brócoli Valterio. Pero no ha llegado el PayPal. ¡No ha llegado el PayPal! Pues no hay promoción, Valterio Brócoli. Esto es así. Ya queremos ser un video podcast pro. ¿Entiendes? Y esto no... vamos a ver si nos mandas ahí la transferencia y entonces te hacemos una promo como el dios del podcasting manda. Efectivamente. Siempre con el bro Valterio. Abrazotes para él, que nos tuvimos en Marte. Nos volveremos a ver en Marte o en algún otro planeta. Abrazotes. Besotes. Gracias. ¿Nos vamos ya, sí? Vamos que nos fuimos, que nos vamos. Estamos probando. Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza.